absurda condición el hombre vive, alejado de Dios y en el pecado, transitando en dolor siempre proclive, sangrando el corazón atormentado, fingiendo que es feliz pasados años, sucumbiendo al final decepcionado, queriendo hasta morir desesperado, pues pesan por demás sus desengaños. Hay que reflexionar, es de sensatos usar bien las razones que se viven, para no perecer igualmente gatos, prisioneros del mal que nos prescribe. Hay que reflexionar, es de sensatos usar bien las razones que se viven, para no perecer igualmente gatos, prisioneros del mal que nos prescribe. Que puedas borrar tus cicatrices.